cobija, porque hasta ahorita en este momento, que ya va a ser 2 años, no sabemos nada de ella. No sabemos en dónde se encuentra, en dónde está. ¿Eres de algún barrio? Sí, de hecho se desapareció en el estado de Cachingo. Y ojalá y que rápido regrese a casa, porque hasta ahorita, mire, estamos pues ahora sí que destrozados por no saber nada de nuestra hija, que ya va a ser 2 años y no sabemos nada. Y seguiremos luchando hasta no encontrarla. Y yo le dedico estas palabras a mi hija. Le digo que voy a luchar y voy a seguir luchando.